Que hemos descubierto en Viña del Mar. Faith No More. No más fe, pero sí mucha música en Viña del Mar. Para Mike Patton, para cada uno de los integrantes de este grupo de símbolo, el símbolo de la paz. Con paz, les decimos bienvenidos a Viña del Mar, a todos y cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en Viña del Mar. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos a despedir la transmisión de esta noche en nombre de Televisión Nacional. Así es, en representación de todos los rockeros que hoy están presentes a esta hora, la presencia de Faith No More.